partiste en dos el corazón. Soy un hombre perdido, estoy naufragando en este barco. Es realidad el amor que abandona, que hace sufrir en esta vida. Es verdad que el amor a veces no es bueno y te deja a la deriva. Me dejaste, mi amor, con el alma en pedazos, llorando y sufriendo, casi muriendo por tu amor. Me dejaste, mi amor, con la herida sangrando, sin rumbo y sin puerto. Con tu despedida me partiste en dos. En dos el corazón. Soy un hombre perdido, estoy naufragando en este barco. Es realidad el amor te abandona, te hace sufrir en esta vida. Es verdad que el amor a veces no es bueno. Me dejaste, mi amor, con el alma en pedazos, llorando y sufriendo, casi muriendo por tu amor. Me dejaste, mi amor, con la herida sangrando, sin rumbo y sin puerto. Con tu despedida me partiste en dos.